gana. Se dan las manos y de grandes terminan saliendo juntos a los boliches. Año 2009. La escuela se cierra. C5N proclama el mes antiviolencia escolar. Clarín titula en 5 columnas el asunto y Canal 13 se aposta frente a la puerta del colegio para presentar el noticiero desde allí con la madre, el padre, los hermanos, los tíos, los abuelos de los chicos. América 2 asegura que la solución para que no haya violencia en las escuelas las tiene de Narváez, aunque nunca dirá cuáles son. Crónica pone en placa roja. TN, el programa Argentina para Armar, comienza con una editorial de María Laura Santillán sobre el por qué dos niños de escasos recursos económicos deciden dirimir a los golpes la falta de útiles que no les brinda el Estado. Escucha lo que te digo y no te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más a Escuchá lo que te digo, programa número 36, 36º, dirían algunos, como siempre, con escasez de público, con escasez de miembros. Me encuentro aquí a mi lado con el señor Nicolás, el Tano Salvareza. Ya somos una pareja. Somos una pareja, podríamos decir que sí, que somos dos. El Lautaro Pepo Villa, que a veces viene a tocar el violín y después estamos los dos. Sí. El Lautaro Pepo Villa, que no ha podido venir, no sé, una mentira. Compromisos laborales, se le dicen. Y, bueno, recordemos que tanto Claudio Manríquez, más conocido como El Pampeano, y Javier Miraglia se encuentran de vacaciones. Sí. De vacaciones, Javier Miraglia en la costa, más precisamente en la ciudad de Pinamar. Dice que corriendo chicas. Corriendo señoritas son menores. 18. Sí, Miraglia, su 18. Y Manrique, que está de viaje visitando a su familia en la provincia de La Pampa. Estuvo en Capital, viaje relámpago, volvió a Santa Rosa. Sí. No tenemos señales de vida más que eso. Sabemos que vino y volvió, no sabemos qué habrá pasado. Un hombre de pocas palabras. Un hombre de muy, muy escasas palabras. Bueno, hoy no está nuestro operador de siempre. El pelado. Fernando Álvarez, sí. El pelado. Y vino a reemplazarlo, Brian Visioni, Visiones, está bien dicho. Bien dicho. Vino a darnos una mano porque, bueno, el pelado evidentemente se hizo... Ya se veía venir que estaba llegando muy sobre la hora. Estaba llegando sobre la hora y estaba haciendo muchas macanas, ¿no? La semana pasada se mandó dos o tres seguidas. Yo creo que si lo echan está bien. Estaba boludeando, ¿eh? Sí. Creo que si lo echan está bien. Bueno, en este 36º programa vamos a estar hablando de lo que te aconteció, más precisamente, de manera personal. Sin luz 48 horas estuve. Sin luz 48 horas, sin agua. Sin agua 24. Sin agua 24 y algo más no. No ha sido el único que se vio maltratado por la ciudad de Buenos Aires por la inmensa cantidad de agua que cayó sobre la ciudad el pasado martes. No, lunes a la noche. La noche. Lunes a las 9 más o menos arrancó. Yo por suerte me mudé justo. Te mudaste justo, sí. Me mudé. Te zafaste, no llovió nada allá en La Plata. Nada. Llovió un rato, sí, te voy a admitir que llovió un rato, pero no se inundó. Claro. No quiere decir que haga bien las cosas, no sé. Tengo que evaluar al intendente allá, sí. Tengo que evaluarlo a Pablo Bruera, que se anda juntando con Alberto Fernández, entre otras cuestiones, armando una corriente peronista interna. ¿La mudanza bien? Con sus cosas. Mudarse tiene sus problemas, y lo he comprobado, pero bueno, tuve un gran saludo a la gente de mudadora Mansilla. Alcina. Llegaron bien. Llegó todo en buen estado, me mandaron dos grandotes, que uno me sorprendió mucho, uno se cargó el somier al... Solo. El somier solo. Le digo, loco, ¿te ayudo? Un cara dura, no lo podía ayudar. Te subió a vos en el otro hombro. Sí. A vos y al somier. Dos pisos. Lo bajó 10 y después lo subió 2. Un animal. ¿Y quiénes fueron a ayudarte? ¿Alguno desapareció el día de la mudanza? ¿El fin de semana de la mudanza? Voy a decir la verdad. No me ayudó nadie. Pero lo más loco que ni mi familia. ¿Ninguna? ¿Mi familia? ¿Fin de semana? No. ¿Te mudaste un viernes? Sí, es verdad. Difícil. El único que vino, un amigo, Fabián. Fabián Villamil, que... músico, sí, que tiene hablando la... de Fabi, sí. Fabi Villamil, que vino a darnos una mano, los demás, bueno, por cuestiones laborales. Otero, Arili. Otero estaba de vacaciones, Arili Otero simula que trabaja. Acá el jueves pasado que te iba a dar una mano. Bueno, no sé, no vino, no apareció, no dio una mano, nada. Arili tampoco. Arili, olvídate, la gran mentira de Arili. Y Andrés Laguna, un amigo Andrew que nos está escuchando, me dijo que iba a estar escuchando el programa, que también se borró olímpicamente. ¿Y del lado de tu mujer tampoco? De ninguno, no, no, no. Nadie, de la familia. Hermanos, nada, se borraron todos juntos. Pero bueno, era viernes y como decís vos, por ahí no quise molestarlos. Soy manga, te dejaron más solo. Una manga de chanta. Después tengo que agradecerse a mi viejo que vino, puso las luces. Me di cuenta que es muy difícil de usar la agujereadora. Sí. ¿Viste qué es? Es difícil. Porque nunca, cuando se te va, se te rompe la pared. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿te pasó mucho... ya la agujereaste? Sí. Sí, sí, a estrenar, estrenaste la pared. Estrené la pared. Hice un par de agujeros de más que no tendrían que haber ido ahí, pero bueno. Un póster, vale, un póster. Tampoco quedó tan mal, no es que, ay, qué mal quedó ese agujero. Pero bueno, en línea general, la mudanza, bien. Vos ya recuperaste luz y agua, entonces. Sí, sí, sí. Tratamos más martes tranquilo. Sin agua. No, sin luz y miércoles sin agua. Bueno, precisamente vamos a estar hablando de eso en el próximo bloque. Bueno, en el bloque que da inicio a lo que nosotros acontecemos aquí cuando elegimos el tema de la semana. Vamos con eso, entonces. Ahí pasaba el tema que vamos a estar escuchando dentro de un rato nada más. Por ahora solamente vamos a arrancar con las noticias, con la información en el día de hoy. En realidad, como ustedes bien saben, nosotros en la semana evaluamos a los medios de comunicación. Sí, lo que lugar, lugar nos puse, en qué lugar nos puse. Cómo los medios trataron el tema de la semana o lo que fue el tema más importante de esta semana. Y sin dudas lo de la inundación en la ciudad de Buenos Aires fue el tema más... Sí, por lo menos mediáticamente fue lo más... Sí. Llamativo, lo que más le dieron bola, los taxis flotando por las avenidas, la gente. Me sorprendió mucho el hombre este que se mató al túnel. No, ¿y no viste al pibe que estaba como encima de una cosa, como si fuese un colchón con un palo? Como remando en un lago, sí. No, no, ¿viste? No lo vi, muy buena esa imagen. No, pero tenía como una, no sé, era como un colchón gigante. No, yo vi el tachero que se peleó con Santilli, que se mandó por el túnel ese de Yatay. Ah, no, el del otro. Ah, el otro, es el nuevo. El nuevo. Sí, bueno, sí. Y que dice que se mandó porque él pensó que era un espejo de agua. Caían 200 litros por segundo y él se metió un espejo de agua y se mandó y quedó el agua, lo tapó hasta el techo. Sí, sí, sí. Impresionante, ¿no? Lugares, bueno, en la foto, en casi todas las fotos, estaba, mira acá dice, Dorrego al 400. Claro, esos son los seis, es el nuevo. Dorrego al 400, impresionante, ¿no? El agua que cayó y impresionante también las excusas del gobierno de la ciudad. Sí, dependiendo del medio, lo trataron bien o lo trataron mal a Mauricio. Sí, sí, sí, sí. Mauricio a Larreta y a Santilli. Mauricio que no estuvo al principio. No. Lunes, martes desaparecido, el miércoles ahí a la noche apareció en TN dando una notita, pero al principio. Sí, sí, no. Tardaron un poco en reaccionar, ¿no? Van a decir, sí. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente que, para el que no lo sabe, calculo que en esta ciudad casi todo lo sabe, cayeron 90 milímetros en 2 horas. Sí. Y la ciudad colapsó, pero más que nada los sumideros y todas las cuestiones de... La red pluvial. Exactamente, la red pluvial fue lo que hizo que tanto la basura como los escombros nadaran por la ciudad y taparan estos sumideros, lo que obviamente hizo... Sí, varios factores. Claro, bueno. Primero que hay un tema con el servicio meteorológico, ¿no? El gobierno porteño acusó el servicio meteorológico de que no habían advertido a la tormenta que se venía. Primera acusación. Servicio Meteorológico Nacional. El Chiche Gelun el otro día en Radio Mitre, muy irónicamente, decía esto de los comandos kirchneristas que están en contra de Macri. Entre ellos hay uno en el Servicio Meteorológico. Claro. Ellos, que el Servicio Meteorológico, ¿qué dice? Que bueno, que era una nube que no se podía prever con anticipación que iba a ser la tormenta de tal magnitud. Después el gobierno de la ciudad no... Convengamos que nunca le pega al Servicio Meteorológico, ¿no? Cuando el Servicio Meteorológico dice... ¿Llueve? O sea, hay sol, es cantado, es así. Sí, y después, y bueno, el gobierno porteño no salió a advertir que la gente, por ejemplo, avisar que la gente no sacara la basura, claro. toda la basura en la calle, se taparon los sumideros. Es lo que dijo Rodríguez Larreta, claro. En una de sus primeras declaraciones dijo esto, ¿no? De que ellos cuando se enteran desde el Servicio Meteorológico Nacional, lo que hacen es avisar que no saquen la basura, hacen limpieza con anticipación, pero para Rodríguez Larreta esto nos tomó por sorpresa. Sí, entre la lluvia, claro, y que no... Y bueno, el servicio meteorológico fue una catástrofe. No, obviamente, y la falta de obras, ¿no? De gestiones anteriores. Excelente esa excusa número 2, falta de obras. Yo digo, ¿hasta cuándo Macri va a usar esa excusa de es por culpa de los anteriores? Cuando yo vi esos carteles amarillos divinos que decía, en los últimos 2 años hicimos más que los anteriores 10. Bueno, las obras que es del Maldonado, ¿cómo se llama? El Arroyo Maldonado. Sí. Son empezadas por gestiones anteriores que Macri las continuó. Sí, tal cual. Esa es la otra excusa grande, que el Arroyo Maldonado va a estar. Encima Macri sale y, bueno, se inició con el gobierno de la Rúa. Cuando la Rúa era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahí se inicia esto del Arroyo Maldonado. Después tuvo Ibarra, Tellerman, hasta llegar a Mauricio. Pero lo que Macri decía es que recién para mitad del 2011 sí. va a estar la obra. O sea que si vuelve a llover... Agárrense. Y también dijo Macri, entre otras cosas muy interesante, que por lo menos durante 1, 2 y posiblemente 3, esto lo dijo el propio Mauricio Macri, va a seguir pasando lo mismo con la lluvia. Sí. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar? Un paraguas. Sí. Lo más extraño de todo esto fue que se inundaron barrios que hasta ahora permanecían indemnes a la situación. Sí. Que, por ejemplo, fue el Parque Centenario, Almagro, Chacarita, sí. Caballito, donde vive Little Horse, donde vive Nico. Sí, desde la oposición dicen que eso se inundaron esas zonas porque se pavimentó mal. Ah. Por las horas de pavimentación de Macri, hizo que esas zonas que antes no se inundaban, se inundasen. O sea que la excusa de la lluvia, por ese de la red, que sea, o sea, la excusa en parte, porque es verdad que llovió mucho, claro. Pierde un poco de no sé cómo decirlo, de fuerza, cuando en zonas que antes aguantaban bien esas lluvias, ahora se inundaron y explotó todo. Claro, vos eras uno de los que estaban en Avenida La Plata y Rivadavia, ¿es? Sí, vaya, los tres cuadros, otro cuadro. Un piquete por ahí, me dijeron que pasaste por ahí, ¿puede ser, no? Sí. Me quería unir, pero no me dejaron. No te dejaron. No. Pero Nico se tenía que haber unido al piquete, la gente estaba indignada arrojando comida, ¿no? Sí. Avenida sí, La Plata y Formosa, una esquina difícil, ¿no? Mucho comercio. Bueno, mucha gente perdió mucho dinero, ¿no? Más que nada panaderías y que tuvieron problemas con la cantidad. Según Rodríguez Larreta, que estuvo en la empresa Edesur, Edesur y Edenor, son las dos controladores de energía que tiene la Ciudad de Buenos Aires, había 7.000 viviendas sin luz el día de ayer. Sí. Pero parece que hubo más de 20.000. Durante la primer gran tormenta. No, hubo entre Edenor y Edesur como 200.000 damnificados. 200.000, tenés razón, 20, me olvidé un cero. 200.000. Un montón. 200.000, sí. Es muchísimo, ¿no? Digo, puede haber caído muchísima agua, pero de alguna u otra manera, mínimamente hay que preverlo. Sí. Pero el dato más interesante es esto que surgió de la Auditoría General de Gobierno Porteño. Publicado, claro, vamos, porque Clarín de la Nación sí. y Critic, Clarín de la Nación más que nada lo trataron bastante bien a Macri, ¿no? Sí, o sea, le dieron la voz al gobierno porteño con el tema de que había llovido mucho, del tema del servicio meteorológico que no habían avisado. Ajá. Y después muchos testimonios de personas que se habían damnificadas y haciendo hincapié en que el gobierno porteño iba a subsidiar a los damnificados, ¿no? Títulos como quejas por las inundaciones y anuncios de subsidios de la ciudad. Fue claro, el de Clarín. Ese es el de Clarín. ¿Cómo es? Quejas por las inundaciones y anuncio de subsidios de la ciudad. Queda claro, ¿no? El título de Clarín sobre el tema. Después, La Nación, protestas e impotencia tras el temporal. Uh-huh. Y página 12 titula Una ciudad con problemas de desagote, haciendo hincapié. Una gran tapa la de. Sí, de Macri. Si alguien lo vio, Macri nadando en el medio del 9 de julio. Está en el blog. Está en el blog, nuestro, www.escucharloque.blogspot.com. Es muy buena porque la ciudad se inunda, Macri nada. Haciendo hincapié en la falta de previsión y de incapacidad. Sí, incapacidad del gobierno porteño. Y el tema es la maravillosa capacidad que tiene el gobierno de Macri, tanto sus funcionarios, de no hacerse cargo de esa situación. De siempre trasladarle la culpa a los gobiernos anteriores o al gobierno nacional. Pero lo que más me llamó la atención a mí fue esto de los funcionarios en camisita, hablando sí. con los vecinos y... Tranquilo. Haciéndose presente. Tranquilo que... Bueno, ayer... Macri dijo que estuvo toda la noche tocando timbres, pidiendo disculpas. Sí. Yo ayer hablaba con un amigo y me decía, justo estaba hablando Rodríguez Larreta del C5N, ¿no? Y decía que bueno, que era entendible la bronca de los vecinos, qué sé yo. Y me decía, ¿y cuando protestan los piqueteros qué dicen? No es entendible, ¿no? No, obvio, tal cual. Pues ahí también tenías, o sea, son los vecinos que protestan, pero es entendible el reclamo. Cuando los vecinos son, claro, son vecinos, piqueteros. Que, no, sino son piqueteros que molestan a los vecinos. Exacto, exacto. Y no, el reclamo de los piqueteros no es entendible. Este es el posicionamiento claro de los medios de comunicación. Pasó mucho en la televisión, esto lo veíamos tanto en TN como en A24, como en C5N. Esto de los vecinos damnificados, ¿no? Y sí, no es la misma posición. Y no hablando, o sea, los vecinos damnificados por una cuestión climática. Uh-huh. Y no haciendo hincapié en que el gobierno porteño podría haber contribuido a evitar, claro, o alivianar un poco el sufrimiento de los vecinos, que no se inundaron, o sea, se iban a inundar casas, se iban, sí, a cortar la luz, pero se podría haber evitado que sea en medida tan grande, ¿no? Claro, esto surge, esta hipótesis que nosotros tenemos de que en parte se podría haber evitado, de un informe que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires distribuyó a 17 reparticiones del Ejecutivo porteño, entre ellas al mismísimo jefe de gobierno, Mauricio Macri, donde alertaba sobre el mal estado de muchos sumideros, más de 27.000. ¿Qué fecha tiene 500. El informe? El informe es de noviembre de 2009, o sea, y se repartió en diciembre. Tres meses antes. O sea, hace, sí, 90 días. 90 días hace más o menos que este informe salió a la luz. Lo que dice Sandra Bergenfeld, que es titular de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, dice que no se entiende por qué el gobierno porteño no pone 4 empleados a leer los informes de la auditoría, mínimamente. Si es un informe público y está colgado en la página web, por lo menos lo podrían haber leído. Dijo, Rodríguez Larreta no puede decir públicamente que no lo leyó. Claro, tal cual. Se ve que Rodríguez Larreta no tiene tiempo y no tiene empleados. No, evidentemente no, los asesores no están ocupados en otra cosa, no sé. Bueno, y ahí daban cuenta, claro, de que estos sumideros contribuyeron mucho a que se, o sea, la falta de, o sea, ellos contratan una empresa que se encarga de mantener los sumideros, exacto, en estado, limpios y qué sé yo. La auditoría, ¿qué les dijo? Que estos sumideros no estaban en condiciones para una eventual tormenta digamos, como la que pasó. Ni estaban controlando la empresa, que la empresa estaba incumpliendo el servicio, un montón, ajá, de cuestiones, y el gobierno porteño las desoyó. Claro, bueno, el informe puntualmente dice, no existe constancia de control de obra efectuado por parte de la Dirección General de Red Pluvial. Falta análisis comparativo de ofertas. Falta de intimación por parte de la Dirección General de Pluvial ante el incumplimiento de los plazos del contrato por la contratista. Ineficaz metodología en el proceso de verificación y control de mantenimiento de los sumideros. Entre otras, millones de recomendaciones, falta de firmas, sellos y fechas en el libro de órdenes de servicio. Las empresas contratistas disponen de menos de 10 camiones desobstructores que los exigidos. Entre otras cosas. Sí, o sea que la empresa estaba incumpliendo el servicio, exacto, y que el gobierno no lo controló. Sí, y eso contribuyó a que pasara esto cuando podría haberse alivianado. Sí, que algo claro, hay un nuevo ministro de Espacio y Medio Ambiente, Ambiente y Espacio Público, que es el señor Diego Santilli, sí, el pelirrojito, el colorado, que es el marido de Nancy Pasos, la periodista Nancy Pasos, que mínimamente él podría haber leído el informe. Ponele que Macri no, ponele que Rodríguez Larreta no, por cargo, pero no le dieron uno bola. Que lo lea, no le dieron bola al informe, podría haber tapado estas 27.534 sumideros y por ahí se hubiese evitado que algunos barrios se inunden. Pero, claro, pero además, ¿qué salió a decir el gobierno porteño de este informe? Que el informe era del 2008, o sea que el informe, sí, de, ¿no?, la auditoría hacía referencia a la situación del 2008 y que a la fecha las observaciones estaban resueltas. Esto lo dijo Jorge Salaveité, que es subsecretario de Uso del Espacio Público. O sea, perteneciente al Ministerio de Santilli, ¿no? Exactamente. ¿Qué le contesta en la auditoría? Dice que no se hicieron modificaciones y quedó tal como lo habíamos analizado, dice Bergenfeld. Los sumideros, ¿no?, estaban tapados y no solo con basura, también con escombros. No sé si hubiera evitado la inundación, pero sí que lo hubiera mitigado y mucho. Es esto que decimos, ¿no? Nadie deja de decir que cayeron 90 milímetros en pocas horas y eso inevitablemente, la cantidad de agua que cayó, produjo estas inundaciones. Lo que nosotros estamos diciendo es que previendo esta situación de destapar por lo menos los 27.000 sumideros, hubiese sido otra la situación. Sí. No, aparte, no solo barrios, es lo que hablábamos hoy, no solo los barrios donde generalmente se inundaba, que están cerca del río, están más bajos que otros lugares y demás, sino barrios que antes no se inundaban, que esto es lo más extraño, ¿no? Y un detalle interesante, sí, en Clarín, en la noticia que nosotros referíamos antes, hace mención a este informe de la auditoría, uh-huh, pero dice que es sobre acciones de 2008. Claro. Y no aclara lo que la titular de la auditoría dijo, que en realidad es una cuestión que sigue vigente porque hace 3 meses. No, y el dato interesante es que nadie le hizo una nota a la titular de la auditoría, ¿no? Claro. No vi ningún, salvo algún que otro medio que haya hecho alguna nota, que le haya hecho una nota a un opositor. sobre este tema. Yo lo escuché hablar a Aníbal Ibarra en Radio El Mundo, que es una radio que por ahí la gente no tiene acceso, y él explicaba esto que hablábamos hoy, de que dice, ayer parece que los subsidios los daba el gobierno graciosamente por una decisión de Macri, pero es una ley del año 2004. O sea que no es ningún acto de generosidad de Macri o Rodríguez Larreta, es un derecho de los ciudadanos. Y ellos lo que hicieron fue anunciar algo que ya tendría que estar anunciado, digo. ¿Viste que con esto de la... ¿Vos pediste el subsidio o no? No, porque yo veo la cosa en la heladera de mi vieja. Zafaste. Pero sí. La gente puede pedir, creo que hasta 5.000 pesos le daban para solucionar este tema. Pero hay gente que perdió mucho más dinero, ¿no? Lo interesante es que es verdad esto de que Rodríguez Larreta ayer parecía un hombre gentil que decía, sí, no, le vamos a dar un subsidio. Y en realidad es una ley, ¿no? Del año 2004. Y retomando las voces de la oposición que salieron más que nada en Página 12, sí. El diputado Martín Jourest señala... A octubre de 2009 teníamos una subejecución de la partida del gasto de mantenimiento del 30%, por lo cual es lógico que en febrero del 2010 la situación se desborde en todos los sentidos. Al no ejecutar recursos, Macri hizo que millones de personas paguen los costos de esa falta de previsión en la gestión. O sea, también, no solamente en este área, sino, bueno, ya lo habíamos mencionado nosotros en programas anteriores, subejecución en educación, subejecución en salud. Y bueno, la partida que tienen, la guita que tienen presupuestada para... gastar en un año, ellos tienen un 30% de ejecución, claro. a fin del año pasado, ponele. Básico, sobra plata. Digo, tenés un presupuesto de 10 millones de pesos y vos hasta ahora usaste en el año 3 o 4. Sobra un montón de plata, o no la saben usar o no la ponen en el lugar que la tienen que poner. De hecho, pasó ahora mismo con el tema de los aumentos de los salarios para los maestros y demás, que también vuelve a ser la excusa del gobierno de la ciudad que no tienen plata, ¿no? Y esto vuelve... Hoy hablábamos con un amigo mío que vive en Villa Urquiza, barrio que también se inundó en Urquiza, en Locarili, Villa Urquiza con Juan Coya, le mandamos un saludo, que también se les inundó y parece que el agua los tapó bastante, se le metió dentro de la casa y demás, y con él hablábamos esto de lo mismo que pasó con el subte. El subte llega hasta Los Incas, ahí en Villa Urquiza, y hay una extensión de 2 que llega hasta Echeverría. Están hechas hace un montón de tiempo, pero no sabemos qué esperan para inaugurarlo. No, no tienen plata, fueron a buscar plata... créditos afuera. Y no hubo forma, chico. No hubo forma. Bueno, así pasó este pequeño resumen sobre lo que los medios de comunicación dijeron con respecto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la inundación del pasado lunes por la noche. Vamos a ver las líneas telefónicas. Sí, llamen al 4954-3607 o mensaje de texto al 1557652768. Sí, si es un vecino y está enojado y quiere insultar, no nos llame. Nosotros no tenemos plata, nuestro operador tampoco. En todo caso, al pelado. Subsidio no damos, pero bueno, puede comunicarse con nosotros. Quien le dice, por lo menos quitarse la bronca, ¿no? Sí, que manden panela. Quitarse la bronca. Vamos a ir a la gente también que tiene nuestro correo ese es el blog www.escuchaloque.blogspot.com y nuestro mail que es escuchaloque@gmail.com. No estoy acostumbrado a decirlo, extrañamos a Javi, extrañamos a Javi y también al Pampeano, no así a Pepo que nos dejó en banda. Vamos a escuchar un poco de música, si te parece, Nico, ¿qué elegimos para vamos hoy? Con La Vela Puerca. Sí. ¿Qué tema es? Me pierdo. Me pierdo. Sí. Vamos. No resisto si no invento, no despierto sin soñar. Se me escapan si no muerdo los calores de mi andar. Fui, sin importar consecuencias de ser así. Mi nombre es Radamel Falcao y les envío un fuerte abrazo a los muchachos de Escuchá Lo Que Te Digo. Todos me conocen como Tigre, Radamel o Hijo de Puta Mete Un Gol. Yo estoy preparando ahorita mismo mi propio programa, porque en cualquier momento me lincha la hinchada y tengo que salir corriendo del club. Para colmo ahora viene Ariel, que en cualquier momento se aparece con una botella de Fernet y el otro gordo lechón que no para de morfar. La verdad que las cosas están complicadas. Bueno, ojalá le deseo lo mejor. Mucha suerte. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un saludo a Bregecio. ¿Y a Méndez? ¿A quién me están soplando aquí al lado? A Orión. Ah, Orión. Quizá lo tengamos como compañero y hay cartón lleno. Ay, que Dios los acompañe. Oscuras lejanías. Desde los recónditos rincones escondidos del mundo aparece él con su llamado que nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero, el notero. Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, Otero. Y seguimos en este segundo bloque de Escuchá Lo Que Te Digo. Ahora sí, más solo que nunca, Nico se acaba de retirar porque lo llamaron de trabajo, de urgencia, y tuvo que salir corriendo para nuestro trabajo a cubrir a un compañero que se tiene que ir un rato antes, así que estoy más solo que loco malo, pero como siempre con la grata compañía de mi amigo personal, Matías Daniel Otero, más conocido como Otero el Notero. Buenas tardes, Otero. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Otero? ¿Bien? Buenas tardes. Se ve que hace eco la sala tan vacía, te han dejado solo, es compañero. Terrible. Estoy más solo que loco malo. Incluso, viste, uno tiende a pedir ayuda a algún que otro amigo y le dice, vení, dame una mano que estoy justo solo. Claro. Y no, prefieren quedarse. La respuesta es... Mil mudanzas. Sí, no. sí. Pero bueno, yo creo que la vas a remar bien, ¿eh? Sí, yo creo que es tu momento. Llegaron momentos en la vida donde tenés que aprovecharlo, demostrar y dar un paso. Es verdad. Tenés que copar el programa. El problema no es ahora, el problema es el bloque que le sigue, ¿no? Porque ahora estoy con usted. Me acaba de mandar un mensaje, no sé si usted lo conoce, Bautista. Sí, tengo una, que dice, tengo memoria, dice, estoy tratando de escucharte, no me mandás saludos, me hice venir a mi primo acá para escucharte, bueno, te pido disculpas, le mando un cariñoso, un afecto, y dice que el loco Arili quiere la indemnización por la inundación, y él grita, porque tiene signos de admiración, aguante Macri. Ajá. Algo complicado, ¿no? Para un hombre de rastas, ¿no? Una persona que, digamos, tiene serios problemas de, digamos, de actitud ante ciertas cosas, a veces te trata mal. Sí. A veces te trata muy bien. Violencia verbal. Pero va violencia verbal, violencia física. Sí, de alguna que otra apertuje hacia, digamos, un amigo como el Negro Zucchi, que claro. Se sabe que lo ha apretado varias veces. Sí. Bueno, digno de apretar, cuestiones, ¿no? De personales de la gente, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, Otero, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se halla usted? Bueno, ahora en este momento me encuentro en la frontera entre Colombia y Venezuela, justito en el medio, con una pata lugar. En cada lado. Sí, me gusta esta zona, he venido varias veces. El calor se ve que me llama, me tira a la selva. Ajá. Y bueno, acá ahora estoy viendo por qué me encuentro en el medio, porque justamente, digamos, lo que uno vive desde lo que es el mundo mediático, ve que muchas noticias vienen, digamos, rampantes desde Venezuela, sí, con terribles. Bombos y platillos. Sí. En diversos medios, televisión, cable, televisión abierta, cable, por internet, por radio, todo el tiempo muchas cosas. Nos bombardean sobre lo que acontece en Venezuela, que parece que va a explotar en cualquier momento, ¿no? Venezuela en los últimos años se ha transformado realmente en algo que no fue nunca, un lugar realmente famoso, si sí, por lo menos, ¿no? Sí, tal cual. Central para lo que todos los días pasa, entonces de repente una noticia pequeña, una noticia más importante, noticias al fin que siempre tienen al presidente Chávez dando vueltas, digamos, teniendo mucha injerencia en todo lo que acontece en Venezuela. Y de repente noticias como alguna vez, digamos, que dieron la risa las duchas comunistas de los 3 minutos. Hoy tienen una crisis energética producto de la sequía y bueno, quizás no era tan graciosa. Pero hasta, por ejemplo, el otro día vi noticias en canales abiertos de Argentina. Ajá. Hablando sobre la PlayStation y entonces burlándose de su postura entre los juegos bélicos. Sí. Que la verdad que si uno lo ve lo que acaban de cortar en televisión, sinceramente puedo decir, y no sé si están así. Claro, uno, que... eso pasa bastante, ¿no? Con esto que vos decís, estas noticias que desembocan rimbombantes, ¿no? Claro. Y uno cuando se detiene a analizarlas, muchas de las cosas que de estas informaciones que surgen, o cuando busca la real información y no lo que queda como bomba, digamos, de la información, tiende a, no sé si estar tan en desacuerdo, ¿no?, con las medidas que toma. Claro, justamente. De hecho, alguna vez he escuchado también a gente llamado telefónicos a estos programas, quizás de alguna radio que es antichavista, digamos, la mayoría, y la gente después uno se sorprende con ciertas respuestas, diciendo, eso no está tan mal porque mi hijo pasa 15 minutos en la ducha. Digamos, a lo que uno ve es como que esto está hecho bastante a la altura de real, ¿no? Ajá. Una situación que en realidad son temas que no hacen a, digamos, no transforman, no trascienden, por decirlo de una manera más concreta, no trascienden la frontera de Venezuela, ni siquiera nuestra vida diaria. Algunas quizás sí, como cuando se expropió, digamos, lo que eran, sí, las fábricas de Techín. De Techín, me acuerdo. Se, claro, nacionalizaron esas fábricas, entonces ahí la incidencia podía ser mayor. Pero justamente para tener en cuenta esto hoy, viendo las noticias que están hoy en día, tienen que ver con el nuevo cierre de RCTV Internacional, se llama ahora. Es verdad. Que en realidad es un nuevo cierre porque ya fue cerrada por aire, en realidad no fue cerrado nunca, no presentó los papeles de licencia y no, exacto, se le renovó la licencia. Ahí se hace una nota clave, por ejemplo, ¿no? Acá se hablaba de censura de un canal de la oposición y demás, cuando en realidad el problema lo tuvo RCTV, que nunca presentó los papeles para renovar la licencia, ¿no? Exactamente, no los presentó para la licencia de aire, claro, y tampoco lo hizo para la licencia de cable. La licencia de cable, ahora ellos transmiten por cable y por eso se pusieron internacional. Ajá. Porque ellos tienen que presentar ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ciertas, digamos, primero conformaciones de su organización. Es decir, porque lo que se habla en los medios de, digamos, de opositores, claro, es que simplemente no querían transmitir las cadenas nacionales. En sí, no quieren transmitir las cadenas nacionales y una ley de responsabilidad social de las telecomunicaciones, sancionada en 2005, les exige que transmitan las cadenas nacionales. A su vez tampoco quieren pasar el himno a las 12 de la noche, que aquí puede entrar a decirme, bueno, pero esas son cosas nacionalistas que no... Acá pasa, no acá tienen... pasa, sí, en la radio, en la tele, a la noche, no todos tampoco, no es todos, es algo que pero... puede ser discutible. Exacto. Y está bien, pero tampoco cumplen con las reglas que se le imponen en cuanto es la ley de protección al menor. La ley está sancionada en 2005, que es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, claro, y Responsabilidad Social. Uh-huh. Lo que pide es que además se informe la franja horaria, se informe para qué público es, si es a todo usuario o supervisado, son esas dos franjas. Uh-huh. Más de dos horas de franja de telenovela, o sea, son estos varios puntos. Sucede que la Radio Caracas Televisión no quiere cambiar estas cosas, pero no por una negligencia a que le afecta a su libertad de expresión, porque la verdad... transmitir cadenas nacionales lo hace en el momento que lo tiene que hacer como cualquier otro canal. Claro. Transmitir el himno es una discusión que puede llegar a tener. Tener estas nuevas pautas para protección al menor, sinceramente, si lo que se está proponiendo es una ley positiva, bueno, discutamos de qué manera se... Pero no, acá no hay eso. Acá lo que hay es simplemente unas ganas de que le cierren la licencia. ¿Por qué? Porque beneficia desde otro lugar. Sí, no solo también el canal específico, sino las repetidoras mundiales, ¿no? Digo, CNN es un caso muy específico de propaganda en contra del gobierno de Venezuela y, claro, a favor de estos medios, que responden de alguna pero otra manera a los justamente mismos intereses, ¿no? Hablando de otros medios, TV, sí, Chile, que es un canal muy, sí, conocido, el canal de Chile, también tuvo, cuando se produjo el momento en el que había que presentar los papeles, TV Chile también quedó afuera, igual que RCTV. Uh-huh. Sin embargo, TV Chile ya organizó todo nuevamente y se encuentra en condiciones de volver a emitir. Uh-huh. Sucede que acá lo que pasa es eso. Lo que suena es que la decisión de RCTV es justamente no presentar papeles para que el gobierno, a través de la comisión, tenga que quitarle la licencia para hacer toda una parafernalia mediática. Eso también puede estar en discusión, porque por eso me detengo en este lugar en el medio entre los dos países, porque eso también puede estar en discusión. Puede ser que esté todo mal lo que hace Chávez y quiera cerrar una radio o una cadena de televisión internacional muy famosa, muy conocida, que puede ser que sea de su personalismo. Las otras noticias que suenan, por ejemplo, hoy, que lo comentamos cuando hablamos antes en el día de hoy, que en el programa de Víctor Hugo Morales, que diariamente hay una noticia de Venezuela que a veces son, como cuando comencé a hablar, a veces son de importancia y a veces son irrelevantes, que podría contar cualquier cosa de cualquier otro país y de cualquier otra persona. Es como que siempre tiene que haber una noticia algo, en algo, contra de Venezuela. Y si no se tira, si no se denosta desde el lado dictatorial, se lo tilda de ridículo. Pero siempre algo negativo. Y siempre aparece Daniel López, que habla, hoy no pudo y habló como nunca. Lo había escuchado por primera vez hablar a Víctor Hugo, que él leyó la noticia y aclaró que era de Daniel López. La leyó y no hizo ninguna aclaración al respecto. Simplemente leyó la noticia, que era un cable de un... que el diario Nacional, el Nacional de Venezuela, hoy salió en ese diario, que en el Congreso estaba a las puertas una ley que iba a proponer un control sobre Internet. Iba a proponer que todo lo que es la red en Venezuela tendrá un punto único de acceso, que va a ser el punto determinado por el Estado. O sea, el Estado iba a ser el único punto de acceso para todas las redes. Y aquí peco por la ignorancia. Esto era lo que la noticia decía, no conozco, digamos, y no fui a la fuente para entender bien cómo se organiza la red en un país, claro, de qué manera el Estado puede tener injerencia, pero esta fue la noticia. Rápidamente el jefe del bloque de comisiones y de comunicación del gobierno oficialista salió a desmentir esto, decir que no hay ningún proyecto de ese tipo, que esto surge porque en las últimas semanas se ha hablado mucho de la red social Twitter, que tiene una injerencia en lo que algunos la han vinculado a la CIA, porque recordemos que en Irán, en el año 2007, tuvieron una revuelta que fue organizada desde Twitter, se llamó la famosa Revolución Naranja, porque ahora las revoluciones, estos no operativos de la CIA, tienen ciertos colores, no sabemos qué color le iban a poner a esta revolución en Venezuela, pero supuestamente Twitter había incitado, de hecho, se llegó a... Hay una información que hoy estuve viendo que decía que el 80% de las... esto, Twitter es como una cadena de redes sociales, sí, es como un chatcast. Son como mensajes, claro, cortos. El 80% de los mensajes venían de Estados Unidos y de otros países de Europa, no de Venezuela. O sea, claro, particular el tema. Cierre a lo de Venezuela y pongamos en cuestión todo esto. Digamos, puede ser que Chávez entonces tenga problema con los medios y el problema lo tiene él y quiere cerrar estos medios. Puede ser que Chávez tenga este tema con Internet y quiera controlar Internet. Nosotros a esta vista decimos, qué tenebroso que es Venezuela y qué hombre difícil y peligroso que resulta Chávez. Ahora, uno da vuelta de página y mira hacia Colombia, y lo que ve en Colombia realmente es como cuando uno se pone mal porque ve un programa de televisión y se siente mal porque en la película pasó una tristeza y uno llora, y después sale a la calle y ve un tipo muerto de hambre y dice, me parece que lloré al pedo. Sí, tal cual. Entonces uno ve Colombia y dice, si Chávez es un demonio dictador, ¿qué está pasando en Colombia? En Colombia las noticias de hoy en día son las siguientes. Salió incluso en algún diario como en Argentina, con Página 12, que hay un movimiento judicial propuesto por la Fiscalía del Estado, en el cual se va a dar cierta amnistía a los paramilitares, una ley que se llama Ley Social, ahora no encuentro el nombre, pero en el marco de esta ley, lo que se está haciendo es que los paramilitares, que fueron paramilitares, que estuvieron detenidos al declarar sus acciones y al tratar de encontrar, digamos, los cuerpos de tantos desaparecidos, van a tener un montón de concesiones legales, que van a tener una pena que no va a ser mayor a 8 años. Y esto quiere decir que la mayoría va a quedar en libertad. De estos, qué locura, de estas declaraciones surgió, y esto se leyó en varios medios, que los paramilitares declararon haber matado más de 30.000 personas y desaparecido más de 2.500 en los últimos 10 años. A través de sus declaraciones, Amnistía Internacional, hoy emitió una nota donde, según esas informaciones y con el trabajo que hicieron en el campo, encontraron la fosa común más grande de la historia de América Latina, con 2.500 cuerpos. Esto fue gracias a las declaraciones de estos paramilitares. Todo eso en Colombia. Todo esto en Colombia. Los paramilitares, esto es la historia del Plan Colombia, que ya la hablamos en el programa, la relación de los paramilitares con el narcotráfico y con el ejército norteamericano, el ejército colombiano, que viene a ser ahora, un comodín. Claro, de hecho... Relaciones con el Estado y los paramilitares. Ya la hemos hay una información muy fuerte que surgió en el último tiempo, es la vinculación del presidente Uribe, el presidente de Colombia, con miembros de las redes de narcotráfico y su acceso al poder. Creo que también lo hemos hablado aquí cuando vos hablaste del Plan Colombia. Las redes son probadas, las vinculaciones de Uribe con los paramilitares, con los narcotráficos. Colombia en sí es un narcoestado, es un estado dominado por un poder que realmente es, la FARC lo llama la oligarquía, y algunos otros el imperialismo. Lo cierto es que en Colombia hay un terrorismo de Estado, porque en Colombia se violan sistemáticamente los derechos humanos, y por esto hay mucha gente. Colombia es el país que tiene, es el tercer país en refugiados en el mundo, claro, teniendo en cuenta que no hay guerra en Colombia, supuestamente. Lo que sí, sí hay una guerra, porque hay un ejército armado que tiene una ocupación militar y territorial, pero no es reconocido como ejército, sino como guerrilla, lo cual garantiza este poder paramilitar. Esto, claro, es una cuestión que tiene que ver con la Convención de Ginebra. Si a la FARC se la considera un ejército, cambia las reglas del juego. Entonces, no se puede determinar que en Colombia hay una guerra civil. Lo que hay en Colombia es un grupo terrorista armado y un Estado que hace lo que puede. Que controla, embargo, un gran territorio encima, claro, ¿no? Sin embargo, lo que dicen siempre, las mentiras vuelven a caer, porque supuestamente la FARC se financiaban con el narcotráfico, y en la década del 90 se inicia el famoso Plan Colombia, y el narcotráfico no paró de aumentar en territorios ocupados por los paramilitares y el ejército colombiano. Hoy tenemos el conocimiento de las 7 bases norteamericanas en el territorio colombiano. ¿Cuál? Pensemos de esta manera, como un grupo de guerrilleros que se mueven constantemente, porque imaginemos que la FARC no tienen un edificio gigante que se llama la FARC en el medio de la selva. Sí, no, obviamente es un grupo marxista-leninista que se mezcla con los campesinos, que se reagrupa, se disemina. Realmente no tiene control, más allá de lo que pueda ya haber tenido en sus historias particulares con los campesinos, puede haber tenido historia de matanza, sin duda. Pero la verdad es que otra de las noticias que hoy salió es que la Corporación Judicial Libertad, que es una ONG de abogados de derechos humanos en Colombia, Byron Góndola, que estuvo preso, en realidad estuvo procesado y luego liberado en 2007 por haberlo ha sido acusado de narcotraficante y vinculado a la FARC, haber sido perseguido político, hoy recibió amenazas. Salió en una noticia la denuncia de amenazas y el ataque, y en realidad la confirmación de lo que de que un día, el día 15 de febrero, intentaron asesinarlo en la salida de un bar. Bueno, esta es una de las otras noticias. La otra noticia es todavía más alegre de Colombia, y es que en una radio, en una entrevista radial, el presidente Uribe dijo así, textualmente, respecto de los exiliados colombianos en Suecia. Exiliados colombianos que tienen un programa de televisión, un programa de radio, y que tienen una ONG donde las cuales denuncian los derechos humanos violados en Colombia. Él dijo que a todos los tenemos que acabar de esta manera tajante. Que acusó a ellos de estar al servicio de la milicia de la FARC, y entonces los acusó de terroristas. Esa vinculación siempre es rápida, ¿no? Digo, enseguida son terroristas. Son terroristas, narcotraficantes, la manera de colocarlo. Por eso te digo que estas situaciones de la FARC es para otro programa. Sí, esto es algún día lo hablaremos con legal más tiempo. En el marco de una guerra civil. Civil, pero bueno, a lo que vamos es que en Suecia, esto no fue una cosa que quedó solamente en un comentario. El gobierno sueco, a través de su cancillería, emitió un comunicado desmintiendo, digamos, no desmintiendo, sino parándole el carro definitivamente al señor Uribe, porque ellos consideran que las personas que están ahora, que tienen asilo en Suecia, se adecúan a todas las leyes de derechos humanos y de la vida, y sus comentarios jamás han sido, digamos, vinculatorios, apologías del crimen ni nada. El gobierno sueco dijo textualmente: Suecia y la Unión Europea ve con gran preocupación que un gran número de personas de los medios de comunicación, el sistema judicial y la sociedad civil son objetos de persecución e interceptación de comunicaciones. Es muy importante que el asunto sea investigado y que los responsables sean llevados a la justicia. Esto dijo específicamente la Cancillería respecto a lo que sucede en Colombia. Entonces, esto en un marco de además otras respuestas que se remitieron siempre a lo mismo. No quisieron dar más que lo que cerró el comunicado. Pero es un problema diplomático respecto de derechos humanos y gente exiliada en Suecia con el presidente de Colombia. Sí, bueno, no es el único problema diplomático que ha tenido Colombia. Lo que queda claro acá es el papel, el rol de los medios de comunicación, que es lo que nosotros tratamos siempre de hablar en este programa, no solo en el caso de Venezuela puntual, que creo que muchas veces es obvio, si uno mira Infobae, por ejemplo, todos los días ve que hay una nota en contra de Chávez, como decías vos, ridiculizándolo. Y a la vez, cuando desde los medios se habla de Colombia, no se habla de estas cosas de Colombia, ¿no? De las bases militares, de la guerra civil que está en Colombia, de la cantidad de muertes por narcotráfico. Digo, todas estas noticias de alguna manera u otra se tapan. Hoy o hace poco, cuando ganó Piñera en Chile, hablaban de un eje de la nueva derecha y hablaban de Uribe, Piñera y Alan García en Perú. Digo, hay un montón de cosas que surgen y que representan ciertos intereses, ¿no?, en América del Sur. Pero justamente estas informaciones que hoy, o sea, realizando una búsqueda simple en las informaciones del día, se encuentran estas noticias. Además, nosotros en el famoso sentido común que tenemos dando vuelta, que a veces hay que dudar bastante de eso, uno tiene presente a Colombia como una tierra peligrosa, ¿no? Desde siempre. Sí, es más, los comentarios de Georgina Barbarossa, nos estamos volviendo Colombia. Nos estamos pareciendo Colombia. O sea, de una manera, decir que absolutamente no sé nada de Colombia, pero sé que está todo mal y entonces yo quiero decir que acá está todo mal. Y lo mismo pasa con los otros países, ¿no? Claro, pero en definitiva lo que vamos en Colombia, realmente pasan cosas muy difíciles y que al lado de lo que está pasando en Venezuela, que es un proceso que puede tener desde el punto de vista ideológico todas las discusiones deseables. Desde el punto de vista pragmático, o sea, en los hechos, también discusiones, porque si bien está cerrando, le está quitando la licencia a un canal de televisión, hay 800 medios que son privados que siguen transmitiendo lo mismo. Incluso transmitieron el golpe de Estado e intentaron derrocar al presidente. De repente, en Venezuela también tenemos noticias como que fue el primer país de América Latina, de Sudamérica, perdón, de alcanzar las metas del milenio de la ONU. O sea, de haber transformado su salud, que era muy precaria, a tener el 80% de la población bajo pobreza, a tener una pobreza del 12% y a tener casi un sistema de salud universal. Sí, y el alfabetismo. Y el alfabetismo. Y un montón de cosas que la verdad que son cuestiones para discutir y para pensar. Acá llega un mensaje que dice, hay un documental que se llama La Llegada. Está en internet, está muy bueno, mírenlo. No dejo el nombre de la persona que nos mandó mensaje, pero bueno, le agradecemos. Evidentemente calculo que hará referencia a esto de lo que hablamos, tanto será de Venezuela o... No lo tengo. De Colombia tampoco. Habrá que investigarlo. Un documental que se llama... Le agradecemos a la persona que nos mandó mensaje. No puso su nombre, pero bueno, le agradecemos. Si quiere ampliar el mensaje, también puede enviarnos un mensaje. Hay un montón de información que por ahí uno la encuentra en internet, o lo que nos pasa a nosotros, o cuando se vincula con los medios no grandes. ¿No? Claro, hay una gran corriente de medios alternativos y uno tiene la suerte de poder llegar a ese tipo de informaciones gracias a esas redes. Y a su vez, contrastarlo con cierta coherencia histórica de los hechos. Y es lo que acabo de decir. Uno puede tener un montón de discusiones de lo que está pasando en Venezuela, pero está más que claro, y una discusión para empezar a discutir, pongámonos de acuerdo, que en Venezuela la mayoría de la gente vive mucho mejor que en Colombia. Bueno, de hecho, el propio presidente Chávez es el que desafía constantemente a la oposición a un plebiscito, ¿no? Que ya alguna vez lo ha hecho y claro, los ha vencido por más del casi 60%. Digo, es algo que desde la democracia se puede resolver, pero siempre hay un poder dominante, esto que hablamos, que vos repetís mucho, esto de las corporaciones que manejan el poder en el mundo y se posicionan desde los medios de comunicación grandes, ¿no? El poder es una red muy enorme y tiene nodos donde presiona de manera más fuerte y más firme, y concentra más poder, y sin duda el sistema financiero y el mundo corporativo tiene una presión muy fuerte en el Estado más grande, o sea, la superpotencia, en el ejército más sublime de la historia, lo cual condiciona al resto. Tiene un poder, digamos, de inteligencia global muy sofisticado, tiene una amplia red de propaganda. Estamos hablando de Estados Unidos, masivos, ¿no? Y además, y hay un sistema. Claro. Un sistema que hace que, digamos, que nos obliga a vivir de determinada manera, y esa manera es la que le sirve a ellos. O sea, nosotros vivimos en un sistema que ahí vienen las discusiones que viene del gobierno venezolano. ¿Es ese sistema, se cambia, no se cambia, se va hacia el socialismo, hacia dónde vamos? Digamos, en Venezuela lo que está pasando es una contrarrestación a esta lógica debido a los hechos de que cuando Chávez asume el poder, las condiciones sociales de Venezuela eran completamente distintas a lo que son ahora. Sin dudas. Completamente distintas, y con todas las críticas que se pueden hacer y con todas las discusiones que se pueden hacer, lo que pasa en Colombia no pasa en ningún otro país y es realmente trágico. Trágico y muy perverso. Es muy perverso el presidente Uribe paseándose por el mundo, hablando y mintiendo. Es muy trágico cuando invadió Ecuador y mató a civiles ecuatorianos para matar a un jefe de la FARC, que estaba reunido en una convención pacifista. Esto es muy perverso, y es muy perverso también que los medios lo pongan desde este lugar y no jueguen con todas estas noticias, porque lo que hay es un collage. Un collage donde juegan con eso. Nos arman una noticia, nos arman a Venezuela como la gran noticia de los últimos 10 años. Sí. Y de Colombia todo esto que hoy hablamos y mucho más no se sabe. Y sirve para obtener contraste y decir, sí, todo bien, a mí tampoco me cabe que me pasen el himno a las 12 de la noche, pero no es lo peor que hay y no me cambia a mí. Ahora que viene a los venezolanos y que cuando voten lo saquen. Claro, el problema es que Venezuela no juega el Mundial. Está claro que es eso, exacto, ¿no? Como conclusión. Bueno, Otero, te agradecemos. Hoy te robamos mucho tiempo, estuviste mucho hablando. La verdad que estuvo muy bueno lo que estuvimos hablando. Es un tema más que interesante, cómo se manejan los medios, no solo en Argentina, sino también de manera internacional, y cómo nos llega la información, ¿no? Y siempre estar atento a de dónde nos viene y qué nos están diciendo, que es lo fundamental. Exacto, exacto. Y mirar alrededor de los hechos, cómo son las cosas, y ver cómo están las condiciones de los países para después sacar conclusiones. ¿Sigue? No creerle a nadie. No, es verdad. Y básicamente eso. Bueno, siguen llegando mensajes, Otero. Dice, siguen llegando mensajes. Dice, Otero no puede hablar, juega grande T, se va de los campings sin pagar, que no salga el moralista, dice. Mirá, terrible mensaje. Hay una, bueno, hablando un poco de inteligencia, hay una célula terrorista que está en Capital Federal. En Villa Urquiza, ¿no? Está en la zona de Villa Urquiza. Inteligencia ya nos ha traído informes, son, digamos, narcotraficantes. Y otro mensaje más que dice lo mismo. ¿Cómo? Otro mensaje más que dice lo mismo. Otero, bueno, se fue del camping sin pagar. ¿Qué pasó, Otero? ¿Usted se fue de un camping sin pagar? No, mire, la rebelión es constante. Una persona como yo, que vive la revolución de manera, digamos, tan firme y tan ideológica, la plantea todo el tiempo. Yo llego y las condiciones no fueron justas y vos me quisiste pasar, entonces yo te paso a vos y me voy. Cuando la cosa es injusta, ¿no? Es injusta. Yo también me indigno. La verdad que los delatores mueren siempre de la peor manera, y quiero que quien escribió ese mensaje lo sepa. Son dos personas que están juntas y evidentemente ni siquiera se dan cuenta que mandan el mismo mensaje, ¿no? Una cosa increíble. Se harán cargo de ellos las cucarachas que habitan la zona de la cocina. Sin duda. Otero, le agradecemos y nos estaremos comunicando otra vez la semana que viene. Sí, cuando quiera antes, y si necesitas que te ayude con la mudanza, no dudes en llamarme. Sí, sí, y va a dar ocupado, seguramente. Muy bien. Saludos, Otero. Así pasaba Otero el Notero, hablándonos un poco de la realidad de los medios de comunicación y cómo nos llega la información desde los países de extranjeros. Vamos con un poco de música, más de La Vela Puerca, ahora vamos con Neutro. ¿Soñaste alguna vez volar mejor que hoy, sin nada en qué preocuparte? ¿Soñaste al ganador y a toda su kermés limando un ego gigante? Después repetirás lo que aprendiste ayer, floreándote en tu linaje. Frágil alcurnia que no duda en rezongar si vas tomando otro viaje. ¿Lloraste alguna vez fingiendo no ser vos y te agarró la cordura? Jugando a ser normal y a no perder el tren, cerrando en alza la usura. ¿Cómo perdiste la apreciada figura de ser lo que podía ser? Y malgastaste lo poquito que pudiste ver comiendo otro deber. Bueno, se cumplió la hora en escuchar lo que te digo y estamos con los chicos de Super Anónimos. Estamos haciendo el famoso compañero pase de programa. Así es. En vivo. Estamos todos solitarios. Yo acá vine con unos compañeros que vinieron, pero vos te encuentras solo. A mí me han dejado solo, salvo el compañero que telefónicamente ha remado. Sí, lo estuvimos escuchando hablando de temitas fáciles, ¿viste? Para digerir temprano. Son temas simples. Como tampoco sabemos si hace frío o calor, entonces no, está no, ahí claro, tibiecito. Pero que quería hacer este pase para que se quede la gente escuchando Super Anónimos. Ahora nosotros ya nos despedimos. Exactamente, tenemos mucha fiesta, mucha alegría. Mucha información. Mucha alegría el día. Mucha de hoy, alegría. La verdad que sí. Mucho móvil también. Mucho móvil. Sí. Fundamental. El móvil lo vamos a correr unas. Mucho en toda hueco. La ciudad. Lo fundamental es que hagan divertir a la gente. La gente está enojada en Capital con esto de las inundaciones. Está como loca. Sí, están como loca. Está indignada, sí. Y está buscando subsidios. Y viste que nosotros cubrimos mucho deporte, así que lo vamos a mandar a nadar a lo que. Es fundamental. fundamental. Bueno, yo me despido en esto que fue escuchar lo que te digo y quédense con los chicos de Super Anónimos que están aquí ya adentro del estudio. Nosotros nos vamos y nos vemos la semana que viene. Chau, chicos, nos vemos. Mucha suerte en el programa. Muchas gracias. Compañero. Hasta luego. Sincronizado está.